Va el lobito Caulimón tarareando una canción, porque está muy preocupado por la contaminación. Se ha bajado de su auto, se ha bajado del avión, hoy camina por las calles repitiendo esta canción. Quiero tener mi propia bicicleta y pedalear muy bien mi bicicleta. Con un buen casco me protegeré y en bicicleta yo andaré. Y en bicicleta yo andaré. Ay, lobito Caulimón, pedalea con precaución. No uses el cruce de cebra, solo es para el peatón. Usa ropa reflectante y buena iluminación, y ahora viaja con tu casco entonando tu canción. Ya puedo andar en bicicleta. Y a todas partes voy en bicicleta. En bicicleta no contaminaré. En bicicleta yo andaré. Siempre que pueda en bicicleta viajaré. Siempre que pueda en bicicleta, viajaré.